la ciudad. 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidas, bienvenidos, sean todas y todos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo el gran esfuerzo del Ministerio del Poder Popular de la Cultura por hacerles posible este programa. En el control técnico se encuentra el señor Luis Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestras informaciones más importantes. Cultura al Día. Presidente Maduro anunció mejoras en condiciones laborales de policías venezolanos. Trabajadores socialistas marcharán este 31 de octubre contra la guerra económica. Cultura. La ciudad capital vibró por la paz y la vida con las agrupaciones musicales Dame Pa' Matala, El Pacto y Café Tacuba. 5 obras literarias de Fundarte fueron reconocidas con el premio Luis Brito García 2013. La Careta, nuevo sencillo de la talentosa agrupación musical Herencia. Sendis editará 3 producciones dedicadas al 4. Regionales. Desde la Filben, capítulo Zulia, Cristian Valles, presidenta del Senal, adelantó detalles de esta fiesta literaria para el 2014. Mérida será el escenario para la 8ª edición de la Feria Internacional de Turismo FITBEN 2013. Coro inaugura el segundo salón de muñeca de trapo. Internacionales. Junto a otras 13 producciones cinematográficas, la película venezolana Azú fue proyectada en Festival Sudafricano. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Víctor Rojas, el director de producción, promoción y desarrollo de Funda Musical. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este miércoles la homologación de las condiciones laborales de los policías en Venezuela durante el acto de graduación de nuevos profesionales y técnicos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Con esta homologación se busca dignificar a los prestadores de seguridad ciudadana que han sido marginados durante gobiernos anteriores. Los derechos a formarse, educación, la protección a su familia, la homologación de los sueldos, salarios y condiciones de trabajo. Yo le he ordenado al mayor general Rodríguez Torres conformar una comisión para estudiar el plan de homologación de la formación y los salarios de los policías estatales, municipales y nacionales del país. Ese es un tema que debemos estudiar correctamente, porque yo estoy dispuesto a hacerlo ya en el 2014, ya apenas empezando el año, tener el plan. Yo le pido al ministro, compañero mayor general Rodríguez Torres, que estudie a fondo, que convoque inmediatamente, ya el viernes convoque a los directores de policía estatales y municipales de todo el país para ver el tema, instalar una comisión y a finales de este año tener la propuesta ya definitiva sobre este tema. La homologación de las condiciones laborales y reclasificación de los funcionarios y funcionarias policiales del país nivelará los criterios que regirán las jerarquías y beneficios sociales de todos los policías. El presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas, Will Rangel, informó este jueves que la clase trabajadora organizada marchará el próximo jueves 31 de octubre contra la guerra económica emprendida por sectores opositores para desestabilizar al pueblo venezolano. Lanzamos la política de unos comités de defensa de la revolución, porque creo que es la forma de afinar más la defensa de la revolución, que es lo inmediato, y por eso ordenamos a nuestras federaciones, a nuestras centrales en los estados, movilizaciones hacia Fedecámaras, donde las sedes de Fedecámaras y Consejo de Comercio, y vamos a hacer una concentración para final de mes en Caracas para ir hacia esas zonas, hacia esas sedes de esos gremios. Realmente son los aparatos donde no están realmente los productores de este país, donde lo están los que siempre han vivido de las divisas de la nación, Y bueno, queremos irles a decir que las divisas son del pueblo y que el pueblo las va a defender, que no son de la oligarquía, que queremos ver cuál es el compromiso del empresariado con la patria cuando ellos traigan sus capitales que sacaron de este país y los traigan y los inviertan. El 31 de octubre estaremos movilizados hacia estos tres sectores parasitarios que han venido de alguna manera direccionando el plan de la derecha amarilla. El dirigente obrero destacó que es necesaria la unidad de la clase obrera para frenar el bloqueo económico impuesto por la oligarquía. En este sentido, refirió que las divisas son para el servicio y protección del pueblo y no para intereses particulares. 12:06 minutos. Cultura. La lluvia en la tarde de este miércoles no fue impedimento para que centenares de venezolanos se dirigieran a la zona rental de Plaza Venezuela para disfrutar del concierto Por la Paz y la Vida, donde las agrupaciones Café Tacuba, Dame Pa' Matala y El Pacto hicieron vibrar a todos y todas los presentes allí. Entre ritmos de ska, rock alternativo, rock pop, propios y extranjeros, a la luz del crepúsculo disfrutaron del talento nacional e internacional. Paola Martucci, una de las asistentes de este concierto, nos comenta. Siempre vengo a los conciertos de PDS en la estancia, me gustan mucho porque son gratis y es un privilegio que no tienen otros países, porque los artistas internacionales que invitan cobran una entrada costosa y nosotros para el pueblo es gratis. Y para mí es un placer venir, apoyar el talento musical y apoyar a la estancia que siempre nos trae cosas buenas. El público capitalino disfrutó sanamente de este concierto completamente gratuito gracias al brazo social y cultural de PDVSA La Estancia. Cinco títulos del Fondo Editorial de la Fundación para la Cultura y las Artes fueron galardonados con el Premio Municipal de Literatura Luis Brito García 2013. Kevin Malavé, gerente de publicaciones de Fundarte, nos detalla la información acerca de las obras reconocidas. Este año la Alcaldía de Caracas y el Fondo Editorial Fundarte fue ganador de 5 premios dentro del Premio de Literatura Municipal Luis Brito García 2013. Para nosotros muy importante porque una de las colecciones nuevas, que es la colección de teatro, Mirando Entendido, una colección dedicada a Rodolfo Santana, tiene 3 premios dentro de este certamen de literatura. El libro Chichones en mi cabeza, de Armando Carías, un libro de dramaturgia infantil, ganó en el género de investigación social. En ese mismo género, Los Intelectuales y la Filosofía de lo Popular, un libro de Julio Borromé de la colección Delta, tiene mención especial, y en el dramaturgia como tal, las obras de Xiomara Moreno, es la ganadora, de Néstor Caballero es la mención especial. Aparte, tenemos la obra de narrativa Héroes, de Mardón Arismendi, que fue mejor obra narrativa dentro de esta premiación de literatura en el área municipal. Los textos ganadores en los géneros de investigación social, dramaturgia y cuento pertenecen a los concursos realizados por la institución y a las nuevas colecciones del Fondo Editorial de la Fundación para la Cultura y las Artes. 12:09 minutos. La banda Herencia sale nuevamente a la escena musical venezolana y el mundo con su segundo sencillo promocional, La Careta, bajo el ritmo de Patarrumba. Este trabajo musical es un preámbulo de la producción discográfica en curso Herencia Sin Límites, tema que está disponible de forma gratuita en su portal web www.grupoherencia.com.be. Para ampliar más esta información, Manuel Moreno, fundador de la agrupación, nos comenta. Para nosotros es un agrado del proyecto musical Herencia prestar nuestro segundo tema, el cual está titulado La Careta, música y letra del señor Mauricio Marín, con la dirección y los arreglos del señor Daniel Barón. Primer clásico patarrumbero de la historia de nuestra música de Herencia hace 14 años. Y bueno, estamos apostando que a todos les guste nuestro tema. Es decir, patarrumba, patanemos con tumbao. Es importante, mi gente, que no se queden con el tema, así que lo escuchen y lo transmitan a sus hijos, a su mamá, a sus abuelos, a sus hermanos, a todo el mundo, si que hagan una distribución de todos sus amigos del tema. Todos los escuchantes y seguidores de la ciudad, por favor, con el corazón, escuchen su patarrumba, su batanemos con tumbado, La Careta, de Mauricio Marín, el Grupo Herencia de Venezuela para el Mundo. El género de la patarrumba es una creación de Manuel Moreno y cultivada con los aportes del colectivo Herencia, el cual es un signo de la venezolanidad y la posibilidad de hacer identidad desde la creación sonora. Este 2013, año del 4, el Centro Nacional del Disco Sendis realizará 3 producciones discográficas dedicadas a este instrumento. La primera de ellas será un homenaje a los cuatristas Freddy Reina y Jacinto Pérez, por parte de los músicos Ángel Martínez y José Che Hurtado. La segunda producción, titulada Géneros, contendrá la energía y la creatividad natural de jóvenes cuatristas tales como Héctor Molina, Daniel Requena, Héctor Medina, Miguel Siso y Marcel Montcourt. Por último, el Sendis editará el volumen 1 de la colección dedicada al 4, en la que el músico Javier Marín interpreta una variedad de obras musicales venezolanas. Estos proyectos se realizan a propósito de la declaración del 4 como bien cultural de la nación. 12:11 minutos. Regionales. La nave central del Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, es el epicentro donde se desarrolla la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2013, capítulo Zulia. Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro, manifestó sentirse satisfecha con la acogida y la receptividad del público respecto a esta fiesta literaria en la capital zuliana, desde donde adelantó detalles de lo que será la FILVEN 2014. Generando todo lo que es la oferta de libros, más presentaciones, foros, conciertos, como el que vimos al fondo de décima, y en la Biblioteca Pública María Calcaño hay otro tanto de actividades literarias, no hay venta de libros allí, sino conferencias, conversatorios, y otra, aquí hay un pabellón infantil y allá también hay una sala para actividades con niños, y digamos, la novedad es el crecimiento que ha tenido la feria por segundo año consecutivo, que creemos que va a ir ganando cada vez más su lugar dentro de la oferta cultural del Zulia, pero además, digamos, hay un aditivo, como tú dices, una ganancia, pues que no teníamos el año pasado, que es la colaboración de la gobernación del estado Zulia. En esta fiesta del libro, en la que se rinde homenaje al mayor promotor de la lectura en nuestro país, el comandante y líder eterno Hugo Chávez, se realizó en horas de la tarde de ayer la presentación del libro Simón Bolívar, Escritos anticolonialistas, del escritor y poeta homenajeado en esta novena edición, Gustavo Pereira. La octava edición de la Feria Internacional de Turismo, FITVEN 2013, se desarrollará desde hoy y hasta el 27 de octubre en la ciudad de Mérida. La feria será la vitrina del país para el mundo en materia turística, generando estrategias de mercado para el intercambio en esta actividad económica. El ministro para el turismo, Andrés Izarra, a través de una rueda de prensa realizada este miércoles desde el estado de Mérida, comentó sobre las bondades. Para la clausura de la feria se ofrecerá actividades enfocadas en la cultura, como noches típicas y un gran concierto el domingo con el salsero Oscar de León. Por su parte, el ministro para la cultura, Fidel Barbarito, estará en Mérida para entregar 60 cuadros a niños, niñas y adolescentes de la localidad en la cancha Los Coros, enmarcado en el gobierno de eficiencia en la calle. Este viernes 25 de octubre a las 10 de la mañana se inaugura el segundo Salón Regional de la Muñeca de Trapo, con más de 400 exhibiciones en el Museo de Arte de Coro del Estado Falcón. El Museo de Arte de Coro recibe con orgullo este espacio porque enaltece, fortalece y rescata el legado de las tradiciones populares de las muñecas de trapo. El próximo 26 de noviembre, el Museo de Coro cumplirá 25 años de fundado, donde se realizará una exposición de 25 obras con artistas falconianos. Internacionales. La novena edición del Festival de Cine de los Países del Grupo Latinoamericano y del Caribe, GRULAC, sirvió de escenario para la proyección de la película venezolana Azú, Alma de Princesa, en Sudáfrica. La embajadora de Venezuela en Sudáfrica, Mayrin Moreno Mérida, manifestó poco antes de la puesta en pantalla de la cinta que Azú muestra el origen de la afrodescendencia en Venezuela, una parte de la historia de nuestro país que por muchos años fue silenciada. Asimismo, junto a Azú, otras 13 producciones cinematográficas de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Jamaica y México también fueron proyectadas. El largometraje venezolano cuenta la historia de una niña africana que es secuestrada y llevada a la fuerza a las tierras americanas, donde posteriormente es vendida como esclava. La historia surgió de una investigación de la realizadora Patricia Kaiser sobre la vida y maltratos que padecieron hombres y mujeres que fueron sometidos a la esclavitud. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos vía telefónica a nuestro invitado de hoy. Él es Víctor Rojas, director de producción, promoción y desarrollo de Funda Musical. Nos hablará del festival El Piano y los periodos de la música. Bienvenido, Víctor. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, muy agradecido. Empezando, ¿dónde se va a realizar esta actividad? Sí, bueno, los conciertos se van a llevar a cabo en el Centro de Acción Social por la Música, que es la sede de las orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela en Quebrada Honda. Ahí al frente de la Casa del Artista. Exactamente, vale. A media cuadra del Metro Colegio de Ingenieros. Cuéntanos con la participación de cuántas instituciones, colectivos o personas o individualidades. Bueno, tenemos un festival bastante grande que involucra, está involucrada la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, tanto el programa académico orquestal como la orquesta matriz. Está también la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño, la Sinfónica Juvenil de Caracas, y bueno, tenemos una gran cantidad de solistas que nos están visitando, internacionales, más los pianistas venezolanos. Está presente David Ascanio, está Arnaldo Pizzolante, Edith Peña, y de verdad es una ocasión hermosa de poder reunirnos alrededor del piano y disfrutar conciertos donde el piano es solista, pero también recitales de piano solo y de piano y música de cámara. Entonces que vamos a tener un gran espectro en lo que a la parte musical se refiere. Y este festival tiene la particularidad de que también tenemos previsto un ciclo de cine en el Centro Cultural Trasnocho, donde se van a llevar a cabo varias películas relacionadas con el tema del piano. Esto es esto sería también un agregado a todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el festival. Y es por ello que, bueno, queremos extenderle esta invitación a todos los radioescuchas que están en este momento sintonizados para que puedan acompañarnos. También, por supuesto, vamos a tener una presencia teatral en algunos de los conciertos de la orquesta. Y eso también le va a dar un toque bastante especial y original a las actuaciones de los conciertos con las orquestas que ya te mencioné. Vale. Víctor, ¿se tiene pensado que itinere este festival por algunos otros sitios del país? ¿O fuera del país? En esta edición la actividad prácticamente está concentrada en Caracas, pero sí, para las futuras ediciones ya tenemos pautado extenderlo a las ciudades del interior del país, entre ellos Valencia, Maracay y Barquisimeto van a estar incluidos en la próxima edición del festival. Y hay una nota interesante en cuanto a este festival que habla de los periodos de la música, es que se ha incluido, por supuesto, además del piano, se ha incluido el clavecín, el órgano, y hemos querido hacer un espectro bastante general e histórico de la evolución del instrumento. Ya, claro. Sí. ¿Y qué mejor forma que presentar a sus antecesores o predecesores como instrumentos como tales? Víctor, ¿alrededor de cuántas personas van a participar? Ya nos nombraste a algunos artistas, por supuesto, pero siempre es bueno, creo que, visibilizar la parte de producción, a quienes todos aquellos son probablemente actores que no se ven, que están tras, como quien dice, claro, tras cámara o algo así. Bueno, hay que hacer una mención muy especial a María Angelina Celis, que es ha sido la productora general y prácticamente la ideóloga de todo el concepto del festival. Y ella llevó a cabo lo que sería la conceptualización de lo que es esta edición del festival. Y por supuesto está, bueno, una gran cantidad de personas detrás del escenario, como tú lo dices, trabajando, un equipo de productores, de gente trabajando la parte logística, el protocolo. Esto envuelve una cantidad enorme de personas que se mueven, que no se ve el trabajo precisamente, uh-huh, porque no son los que reciben los aplausos, pero que están, bueno, que tienen una presencia muy importante. Te quería resaltar que el día de hoy, jueves 24, vamos a tener a la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño con Karin Lechner, que va a ser la directora en esta oportunidad. Ella es una pianista argentina que estuvo varios años residenciada en Venezuela, y ella va a dirigir a su hija precisamente, que es Natasha Binder, y el programa de hoy incluye de Claude Debussy el Nocturno para piano, de Maurice Ravel el Concierto para piano orquesta en sol mayor, y el concierto número 1 de Liszt para piano orquesta también. Te quiero resaltar también, aprovechando, que este fin de semana vamos a tener una tanda bien importante de conciertos que concluyen con el recital para, bueno, que incluyen, porque no diríamos que concluyen, incluyen el recital para cuatro pianos, algo bastante original y que muy pocas veces se ve en este país, y en el mundo incluso. El recital para cuatro pianos, en el que se estará presentando Lil Tempo, y hemos hecho resaltar en varios medios que es un concierto de verdad donde están tres generaciones de pianistas, porque Lil Tempo es la madre de Karin Lechner y Sergio Daniel Tempo, y Natasha Binder es la hija de Karin, o sea que hay tres generaciones de la familia de los Tempo, Lechner Tempo, que estarán presentándose en la Sala Simón Bolívar a las 5 de la tarde el sábado. Son cuatro pianos. Cuatro pianos, sí. Claro, porque se pueden... va a ser intercambiado, a veces van a tocar dos, a veces tocarán a cuatro manos, a ocho manos, pero sí finalizan la actuación con cuatro pianos y cuatro pianistas, ellos cuatro, actuando de manera conjunta. Qué bueno sí. Esto, y además la familia, ¿no? Es una familia, exactamente. Qué bonito. Sí. Víctor, ¿ya han hecho ustedes un concierto de clarinetistas, ahora de piano? ¿Tienen pensado hacer algo con otro instrumento? Sí, bueno, entre los conciertos de música de cámara está previsto la actuación de piano con cuarteto de cuerdas. Está también, por ejemplo, tenemos la actuación de piano junto al violín. Vamos a tener mañana un recital que también incluye violín y piano, y eso es lo que vamos a estar presentando. Vamos a presentar al piano actuando también como parte importante dentro de la música de cámara, y por eso hemos incluido varios recitales que generalmente se están desarrollando en la Sala Fedora Alemán, también del Centro de Acción Social por la Música, los días lunes, martes y miércoles a las 5 de la tarde. Esto va a estar aconteciendo, por supuesto, la semana próxima también. Y bueno, como te dije, vamos a tener esa mezcla del piano y los instrumentos de cuerda, que es tan importante y a la vez, bueno, que forma parte de la historia de la música. Qué bueno. Víctor, ya para cerrar, sí nos gustaría saber, Funda Musical, forma parte, es una fundación obviamente, que está compuesta por qué o por quiénes. Sí, la Fundación Musical Bolívar es una fundación del Estado que está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Presidencia de la República, y bueno, contamos por supuesto con el apoyo del Estado, del Estado, y somos esencialmente un programa social, como muchos de ustedes ya lo saben, donde nosotros trabajamos con niños y jóvenes, en su mayoría de medios desfavorecidos, que a través de la música los les damos esa entrada a lo que sería al mundo de lo que es el arte, la música, el cultivo del espíritu, del desarrollo de tantos valores importantes como es la responsabilidad, el trabajo en equipo, la valoración de todo lo que es el ser humano y la inclusión de estos niños y estos jóvenes en lo que es la vida y la actividad productiva del país. Vale, entonces es fundación musical o es funda musical. Es el mismo nombre, pero abreviado se dice funda musical, pero el nombre es Fundación Musical Simón Bolívar. Pero Fundación lo abreviamos Simón de esa manera, Funda Musical Bolívar. Qué bueno. Víctor, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de darnos toda esta información. Les deseamos muchísimo éxito y por supuesto que continúen haciendo este tipo de cosas. Gracias. Hasta luego. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, nosotros con esta última nota cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo el gran esfuerzo que se hace desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tenemos el avance en este momento. Bien, antes de despedirnos vamos a hacer un avance con nuestro compañero Guzmán Manzano, quien se encuentra en el estado Zulia. Adelante, Guzmán. Sí, así es. Muy buenas tardes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad, compañeros de Cultura al Día. Como ya lo anunció nuestro compañero Kenny, establecemos este contacto informativo desde el Centro de Arte Lía Bermúdez de Maracaibo con motivo del desarrollo de lo que es la novena Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Zulia, donde al menos 62 casas editoriales exponen sus obras literarias al pueblo zuliano. Vamos a escuchar en este momento a Sacha López, ella es coordinadora de la plataforma del libro del Gabinete de Cultura del Estado Zulia, para que nos comente un poco al respecto de lo que ha sido el desarrollo y los pormenores de esta novena Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Zulia. Sacha, buenas tardes. Coméntanos un poco acerca de lo que ha sido esta novena Feria Internacional del Libro, capítulo Zulia, acá en el día de hoy. ¿Cómo ha sido la receptividad? Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que nos están escuchando, el equipo técnico, por supuesto, de ti, corazón. Gracias por esta entrevista y gracias por ese contacto. La novena Feria Internacional del Libro, capítulo Zulia, abrió sus puertas a todo el público zuliano y a todo el público que nos visita de otras partes. Preferia, por cierto, abrió sus puertas este martes 22 a las 10, 11 de la mañana, donde una copiosa inauguración acompañada de gran parte de nuestro pueblo y nuestros cultores, siempre presente en lo que vienen siendo todas las actividades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sobre todo este reafirmamiento de lo que significa la FILBEN, Feria Internacional del Libro de Venezuela, esta vez con su segunda edición de una feria tipo A, es decir, con invitados nacionales, invitados regionales, invitados internacionales y además con esta copiosa e importante muestra de expositores tanto zulianos, es decir, regionales, nacionales e internacionales. Pues nos acompañan 62 editoriales, donde están inmersos una cantidad de títulos y de obras y de propuestas literarias y de otros géneros, donde nos conforman, nos confirman que el libro es parte fundamental del desarrollo cultural no solamente del zuliano, sino del venezolano, gracias a las políticas editoriales que ha venido desarrollando el gobierno bolivariano durante estos 14 años y más afianzado con estas ferias internacionales del libro que ya llegaron a su novena edición. Sacha, coméntanos un poco también cuál ha sido la proyección de los artistas, de los poetas y escritores regionales en el marco de lo que es esta novena feria del libro de Venezuela. Tú sabes que en estos 6 días nos acompañan más de 100 escritores, poetas, narradores, más de 100 han estado transitando, pues, lo que son las salas Gustavo Pereira, la sala Dama de Niebla, la sala Costado Indio, la sala de Torlivera, el Balcón del Pueblo, espacios habilitados precisamente para estar en consonancia con que es la promoción y difusión del libro. Estamos ubicados tanto en las áreas del Centro de Arte de Bermúdez como en la Biblioteca Pública María Calcaño, hay una asistencia masiva de personas, de usuarios, tanto en las actividades literarias como también en las actividades artísticas, porque estamos también revestidos de lo que viene siendo el teatro, la música, el cine, la danza, todos en la perfecta integralidad, ¿no? Que es las artes y lo que viene siendo la FILBEN como feria. Pues feria implica que todos estamos en una fiesta permanente, y eso es lo que se refiere aquí en Zulia. Por cierto, hoy, 24 de octubre, día del epónimo, Rafael Urdaneta, hemos revestido esta feria con una visita hermosísima del pueblo zuliano, quienes están visitando no solamente los stands, sino que están pendientes de las actividades literarias. Tenemos ahorita en estos momentos, por ejemplo, la Red de Escritores de Venezuela, lanzando lo que viene siendo la Bienal de Literatura, la primera Bienal de Literatura, Lila Franco Farías, desde aquí, desde la Puerta Zuliana, desde Maracaibo, que se celebrará prontamente, el próximo año, venidero enero, se llevará a cabo pues esta Bienal de Literatura. Pero también hemos tenido en nuestros pasillos, en nuestra estancia, el compañero Ramón Palomares, el compañero Enrique Hernández de Jesús, Blas Peroso, Bertabella, Cosimo Mandrilo, José Ángel Fernández, Atalauriana, Artemio Cepeda, a los compañeros César Bracamonte, Paola Muñoz, a los compañeros Edgar Hernández, Edgar Sánchez, César Lares, a diferentes conjuntos, agrupaciones, colectivos. Es decir, estamos aquí impregnados de cultura, impregnados de libros, impregnados de la pasión literaria y, por supuesto, de la ambiente serial que nos paga la solidaridad. Bien, usuario, escuchamos palabras de Sacha López, coordinadora de la plataforma del libro del Gabinete del Estado, Gabinete Cultural del Estado Zulia. Como lo manifestó durante sus palabras, hoy se celebra el 225 aniversario del natalicio de Rafael Urdaneta. El pueblo zuliano está de fiesta el día de hoy. También es importante destacar que en esta novena feria del libro hay actividades para los más pequeños de la casa. Ya ha habilitado un pabellón infantil para que los más pequeños de la casa asistan y vean las actividades, además de promover la lectura en ellos. También en horas de la tarde de hoy se estará realizando la presentación del libro Poesía y Prosa de Gustavo Pereira a cargo de Blas Peroso y también de la Fundación Biblioteca Ayacucho. Nosotros con esta información desde acá, desde el Centro de Arte Lía Bermúdez de Maracaibo, retornamos este contacto informativo a los estudios para Alba Ciudad. 96.3 FM, les informó Osman González. Bien, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico, el señor Luis Loyo. En la redacción y producción, Sinamay González, Osman González, Justin Freire, Karen Arencibio y Orlando Aguilar. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho.